Caribe tumbadoras ya comienzan a sonar. En las playas del Caribe Mari Carmen solo quiere parandear. En las playas del Caribe tumbadoras ya comienzan a sonar. En las playas del Caribe Mari Carmen solo quiere parandear. Mari Carmen mulata muy sensual. Mari Carmen se va a parandear. Mari Carmen se va para el palmar. Mari Carmen solo quiere bailar. Se va a parrandear, Mari Carmen se va para el palmar, Mari Carmen solo quiere bailar.